Toca en representación de FAME hacer dos cosas, dos conceptos claros, felicitarlos y agradecerles. Felicitarlos en primer término porque su sola presencia aquí, el día de hoy, en una conferencia que trata del amor, no puede más que expresar las ganas que tienen ustedes de prepararse en este sentido, entendiendo que el amor es precisamente nuestra misión única y principal a la que hemos sido enviados a este paseo por este mundo. Me parece que el prepararse precisamente en este tema, en este tópico, pudiera parecer algo muy simple, puesto que es algo que en lo que estamos metidos todos los días. Pero el poder tener la posibilidad de escuchar a una persona que constantemente, a través de sus oraciones y a través de su convivencia diaria, ha madurado muchísimo estos conceptos, nos puede dar muchísima luz para crecer en este sentido. Debo agradecerles también su presencia aquí, porque gracias a ustedes es que FAME tiene sentido de existencia. Debo agradecerles también su presencia, porque sé que vienen con mucho aprecio y mucho cariño en relación al Padre Ángel. De veras, muchísimas gracias. Ustedes podrán ver un cambio importante. Hay dos imágenes, una de ellas es la tradicional de FAME y otra imagen es la de Centro Familia. Y esto obedece a una situación importante. FAME está en innovación y está en constante evolución, buscando tal vez un concepto más profundo, que es una transformación, porque en FAME, básicamente y en resumen, que les he platicado anteriormente de nuestra misión, podemos decir que se encarga preventivamente de los males que aquejan a esta sociedad, de atender a los males mediante cursos, seminarios, diplomados, conferencias, talleres, etcétera. Muchos de ustedes han participado en nuestros desarrollos. Sin embargo, pues podemos ver que los ataques a la familia, específicamente los nuevos conceptos de creaciones de género y de apoyo a las convivencias privadas, etcétera, que se han estado dando, requieren que la gente que estamos trabajando por la familia, y eso incluye por supuesto a ustedes e institucionalmente a nosotros, pues vayamos más allá de la prevención y ahora estemos trabajando también fuertemente en la corrección, es decir, en atender casos vivenciales, pues, de situaciones que se presentan, y para ello contamos con terapeutas, con psicólogos, con sociólogos, con gente altamente profesional que de alguna manera está dispuesta a prestar su servicio profesional para atender a casos en este sentido, con gente que tenga pocos recursos o posibilidades limitadas para poder atenderse, dado que los recursos que normalmente se tienen en este tipo de situaciones pues son bastante caros. Sin embargo, FAME pues sigue pues con todo su desarrollo de eventos, y básicamente hoy quisiera subrayar nada más dos para aprovechar que los tengo enfrente a ustedes y poder dar el comercial. Tenemos en febrero del año que entra el cuarto encuentro de FAME, que es Familias en Movimiento con Valores Firmes, donde podremos ir a una aventura un poquito más fuerte. Va a ser, invitamos a gente de talla internacional como son el filósofo doctor Aquilino Polaino, que muchos de ustedes lo conocen y sabrán que es magnífico en sus exposiciones. Él viene de España. También tenemos el testimonio y la presencia de Lorenzo Servige, hijo, que nos dará una conferencia que se llama Contra Viento y Marea y dará su testimonio de vida personal, que es impresionante. Podremos también escuchar al licenciado Jaime Jaramillo, que es un empresario colombiano exitosísimo, pero que ha dedicado ahora su tiempo a trabajar con niños de la calle, con niños de las alcantarillas, y que las experiencias que tiene para compartir con nosotros también son impresionantes. También tendremos al licenciado Benigno Blanco, un filósofo español de primera nivel, y terminaremos la clausura con una persona muy querida en la sociedad mexicana en general, que es el Chovy Landeros, como ustedes saben, director y creador del concepto de Teletón. Y bueno, el segundo de los eventos que vale la pena subrayar en esta ocasión es precisamente el ciclo de conferencias del Padre Ángel por 20 ciudades de la República Mexicana. Él, como muchos sabrán, se encuentra actualmente en Roma, trabajando fuertemente para el movimiento de los legionarios, y ha aceptado, como lo ha hecho todos los años, venir con nosotros a realizar este tour, precisamente con esta conferencia. Y bueno, básicamente voy a presentar el currículum. Yo sé que la gran mayoría de ustedes, aparte del gran aprecio que le tienen, lo conocen. Sin embargo, muy rápidamente voy a dar algunos puntos de su recorrido apostólico. Él nace en Puebla el 22 de enero de 1966. Es legionario de Cristo desde 1984. Realiza sus estudios de filosofía en la Pontificia Universidad Gregoriana y los de teología en Ateneo Regina Apostolorum en Roma. Licenciado en bioética en la ciudad de Roma, Italia. Tiene maestría en Humanidades Clásicas en el Instituto de Estudios Humanísticos en Salamanca, España. Trabajó como orientador juvenil en la preparatoria del Instituto Cumbres de México y tuvo a su cargo grupos juveniles en Roma y en Sorrento, Italia. Ha dirigido cursillos de formación para jóvenes en Italia, España y México. Ha impartido más de 100 conferencias sobre el matrimonio y valores familiares en diversas ciudades de la República Mexicana, Estados Unidos, Latinoamérica y Europa. Algunas de estas se han grabado y reproducido en todo el mundo. Publicó el libro El Anillo es para Siempre en México y en Italia. Fue director del Instituto Cumbre San Javier en Bogotá, Colombia. Es orientador matrimonial en Guadalajara, Roma, París y Bogotá, y actualmente director de la sección en la ciudad de Roma, Italia. Yo creí que ya había comenzado la conferencia. Estaba a punto de irme a sentar allá atrás. Es un placer, de verdad, para mí, estar aquí con ustedes y ver tanta gente interesada en temas matrimoniales, familiares. Hasta cierto punto me preguntaba, si hay tanta gente interesada, ¿qué es lo que está pasando con la familia? Nos falta hacer un poco más de ruido, un poco más de compromiso. Hay tanta gente que hace ruido, que hace oír su voz en contra de la familia, en contra del matrimonio, y veo yo por todas partes tanta gente buena, tanta gente comprometida. Pues bueno, hemos hablado muchas veces ya del matrimonio. Hasta cierto punto alguno me preguntaba, ¿qué nos va a decir de nuevo? Es difícil hablar cosas nuevas del matrimonio, ustedes ya saben todo. Hemos hablado de la fidelidad, de la comunicación, de un matrimonio, la diferencia entre un matrimonio sano, un matrimonio enfermo. Hemos hablado sobre la intimidad conyugal, amarse en cuerpo y alma. El matrimonio como Dios manda, un matrimonio según lo que dice la Biblia. Hemos dado muchísimos consejos prácticos. Hoy afrontamos el matrimonio y la familia desde el punto de vista de unas virtudes y valores fuertes, cimiento. Pero les soy sincero, no es una conferencia, esto es una auténtica renovación matrimonial. Aquí a lo mejor habrá algunos novios, jóvenes, o incluso gente soltera que no tiene novio y que por tanto novia estará preparándose para el matrimonio. Por tanto, es una renovación o una preparación ¿Qué significa renovación? Aprovechen este mismo momento. Las reflexiones que vamos a ir dando es para que cada uno se vaya evaluando. ¿Cómo estoy yo con respecto a todo esto que se está tratando aquí? Estas reflexiones son para ustedes, para sus hijos, quizá para sus nietos, alguno. Veo gente aquí, quizá ya un poquito mayor, pero me da gusto porque precisamente vamos a hablar de ellos. Perseverar en el amor. Es un tema importante. ¿Cuánta gente ya ha fracasado? Por todas partes. Yo vengo ahora de una sociedad bastante difícil, Roma, como todas las sociedades europeas. Hasta cierto punto veo que estamos yendo hacia allá en tantos aspectos. Y por tanto, antes de llegar a estar como están ellos, nosotros tenemos que reaccionar. Por decirles algo, venía yo ahora en el avión hace unos 20 días, porque ya llevo bastante tiempo aquí en México, dando conferencias en otras ciudades. Venía yo en el avión, en un momento que me cansé, me fui hasta atrás y inmediatamente llegaron algunas personas a hablar conmigo. Ven un sacerdote, le quieren hacer preguntas y cuando le pregunto a uno, ¿tú estás casado? Casado y divorciado. Le pregunto al otro, casado y divorciado. Uno de ellos le pregunta al otro, ¿pero qué tú crees en el matrimonio? Era un tercero y responde, vaya que sí creo. Me he casado 4 veces. De verdad que yo ahí platicando ya no sabía ni qué decir, hablando con 3 divorciados, pilotos, los 3, lógicamente, bueno, no pilotos, pilotos o personal de servicio ahí. ¿Cómo han cambiado los tiempos, las costumbres, las tradiciones de 30 años para acá? Me acuerdo cuando yo tenía 16, 17 años, el tipo de películas, de novelas, de fiestas a las que asistía. Hoy por hoy se llega, si se llega, a las 4 de la mañana, a las 5, cuántos weekend, fiestas llenas de alcohol, de droga, de irresponsabilidad. La televisión, el cine, la radio, ¿cómo ha cambiado? El tema de las canciones, el tema de las novelas, el tema de las películas. Hoy todo el mundo, los jovencitos, tienen coche, hacen y deshacen a solas con absoluta libertad, cosas que no pasaban hace 30 años. Pero vuelvo a la cuestión del contenido en los medios. Quizá los medios son uno de los principales termómetros. ¿Se acuerdan ustedes de las telenovelas de cuando éramos chicos? Por mencionar alguna, muchacha italiana viene a casarse. Simplemente María. El adorable profesor Aldao. Mundo de juguete. María Isabel. Los ricos también lloran. El hogar que me robé. Viviana, Vanessa. Mi mamá nos podía sentar enfrente de la televisión 3 horas y no pasaba nada. ¿Cuál es el tema de las telenovelas y de las películas de 10, 15 años para acá? ¿Cuántas cosas se ven en los medios? Este cambio tan brusco, hasta cierto punto, es responsable de lo que estamos viviendo hoy. A mí me encanta patinar, patinar en hielo. Como se imaginarán, patino una vez cada 4 años. Hace 3, 4 meses estaba patinando en Roma y de pronto nos corrieron a todos de la pista porque venía una competencia. Estábamos ahí 2, 3 padres y nos quedamos a ver. La verdad fue hermosísimo, es precioso ver el patinaje artístico. Salen ahí 10 parejas, una por una, y empiezan a patinar. De las 10 parejas, 3 por lo menos o 4, cayeron, uno de los 2 cayó al suelo y por tanto descalificados, pero cuando estaba yo viendo el patinaje, dije, qué maravilla, un hombre y una mujer que se encuentran, él la avienta, la cacha, se separan, se juntan, hacen acrobacias, arriesgan tanto. Lo estaba yo viendo y decía, mira, esta es una imagen del matrimonio hoy por hoy. Es una imagen del matrimonio. Es precioso, pero no deben olvidar que están pisando terreno resbaloso. Con todo lo que he mencionado antes, los medios de comunicación, los cambios que ha habido en la cultura, las tradiciones de 30 años para acá, terreno resbaloso. Nadie se puede sentir seguro. Y por tanto, me sirve esta imagen para introducir el tema. Enamorarse es fácil. ¿Cómo querer patinar? Patinar es fácil. ¿Hacerlo bien? Enamorarse es fácil. Lo importante es perseverar en el amor. Y no puse lo difícil porque estoy seguro que aquí estoy hablando ante algunas parejas para las cuales no digo que haya sido sencillísimo, pero tanto como decir es difícil perseverar en el amor, seguramente que algunos levantarían las manos y dirían no es cierto. Cuando te has enamorado de verdad, cuando has hecho las cosas con responsabilidad, ¿por qué tendría que ser especialmente difícil? Si el matrimonio es lo natural, no hay un mejor esquema para esta vida. Algunos somos llamados a la vida consagrada, todos los demás no pueden tener un mejor esquema. En cambio, tal parece, cada día resulta más cierta la expresión cometió matrimonio, para decirse casó. Tantos así, como si fuera un pecado. El matrimonio no está en crisis. A mí me han entrevistado todos estos días en la televisión, en la radio, para decirme, ¿nos puede decir por qué está en crisis el matrimonio? El matrimonio ni está en crisis, ni puede estar en crisis. ¿Por qué? Porque no hay un esquema mejor. Un hombre y una mujer que se aman, que se complementan, que engendran hijos, que forman una familia, no puede haber un esquema mejor. ¿Qué es lo que está en crisis? El hombre. El hombre, la mujer. Amor del hombre y la mujer. Tal vez es el más deseado de todos los amores y en el que se cifran las más grandes ilusiones. Se acepta ser limitado en todo menos en el amor. Se acepta ser limitado en la amistad, en la política, en los negocios. No esperamos perfecciones, pero aquí en el matrimonio solo manejamos superlativos y palabras de eternidad. Bernardes decía, estar enamorado, amigos, es encontrar el nombre justo de la vida. Decía por ahí también Quevedo, polvo serán, pero polvo enamorado. Tomando las palabras del Génesis, sí, somos polvo y al polvo, sí, pero polvo enamorado, como diciendo esencia de la vida. Pero el golpe de la realidad es duro para los sueños. Decía también, hay algún autor romántico, perdón por los siempre, perdón por los jamás. ¿Cuántas veces? Siempre te voy a querer, jamás te dejaré. Perdón por los siempre, perdón por los jamás. Algunos lo toman incluso a broma, como Oscar Wilde, que dice, las dos mayores desgracias que pueden sucederle a un hombre son no poderse casar con la mujer amada, la segunda, casarse con ella. Dos grandes desgracias. Ustedes reflexionenlo y van a ver que es verdad. Por una parte, el que no puede casarse, la ama, la busca, y otro, el que ya está casado con ella. Enamorarse es fácil, y sin más introducción entramos al tema de la conferencia. Primero, enamorarse es fácil. Decía Plauto hace 2300 años, amantes dementes. Es que el amante hasta cierto punto pierde la mente. Es tal la cantidad de sentimientos, no eres libre hasta cierto punto. Después ya comienza tu responsabilidad. Te enamoras. Y fíjense qué significa enamorarse es fácil. Se enamora gente de 14 años, de 15 años. El otro día estaba yo en la radio, me acuerdo que no sé si era Torreón o Chihuahua, y me pregunta uno, para ver padre, usted que va a hablar de matrimonio. ¿Usted tuvo novia? Díganos a todos aquí, ¿cuándo tuvo su primera novia? Yo dije, bueno, la verdad, la primera, a los 9 años. Se rieron ahí todo, ¿cómo se puede tener una novia? Le digo, a los 9 años yo estaba perdidamente enamorado, ¿cómo se puede enamorar a un niño de 9 años por una niña en el colegio? Todos los días comíamos juntos, paseábamos, esto, lo otro, lo que nos permitía a nuestros papás. Enamorarse es fácil. Te enamoras a los 9, te enamoras a los 10, a los 15, te enamoras a los 20. Atención, te enamoras de la persona equivocada. Te enamoras enfermizamente, te enamoras de una persona estando ya casado, comprometido con otra, con 3 hijos, con 4 hijos, te enamoras de otro, de otra. Enamorarse es fácil, en inglés se dice fall in love, caer en el amor, enamorarse. Y por eso la gente dice, me enamoré, ¿qué hago? Sí, ya sé que tengo esposa, pero me enamoré. ¿De quién te enamoraste? De otra persona, mi secretaria, mi amiga, mi exnovio, qué sé yo. No quiero decir que no seas responsable, no, quiero decir que enamorarse es fácil. Eres responsable de todo lo que has hecho antes de enamorarte, para llegar a ese enamoramiento. Te enamoras de la persona equivocada. Y por tanto, es importante distinguir entre enamoramiento y amor. Yo conozco una canción, quizá la única de verdad que conozco, sincera, que habla sobre esta diferencia entre enamorarse y amar. Amar y querer. Ustedes la conocen, de José José. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Es que amar y querer no es igual. Amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende servir. ¿Cuándo has oído este tipo de palabras en una canción? El que ama su vida la da, no su vida a nivel de sentimiento, su vida. El que quiere pretende vivir y nunca sufrir. El que ama no puede pensar, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar. El querer, desgraciadamente, pronto puede acabar. El amor no conoce el final. Todos sabemos querer, pocos sabemos amar. Y sigue la canción, ustedes la conocen. No digo que sea exacta ni perfecta, pero digo, hombre, por lo menos te encuentras a una persona, un romántico, un poeta, que es sincero. Querer es buscar el oscuro rincón, es morder, arañar, besar, es deseo fugaz. ¿Qué es el enamoramiento portante? La parte sentimental es por la que nos vemos bombardeados por todas partes. Hace unos 10 días llegué a Puebla y acababa de pasar por ahí Bryan Adams. Me encantan muchas canciones que él hace, ¿no? Pero tiene una serie de expresiones que de verdad te mueres de risa. Cuando amas a alguien, dice, you do all the crazy things that you can't explain. You shoot the moon, put out the sun. You deny the truth, niegas la verdad. ¿Qué más dice por aquí? Crees en mentiras, believe in lies. There be times that you believe you can really fly. Hay momentos en que crees que puedes volar. Oigan, seamos serios. ¿Qué tiene que ver esto con el matrimonio y con el amor verdadero? Poema, poesía. Pero oyes a nuestros jóvenes y a nuestras niñas y tantos confunden el amor con un mero sentimiento, un enamoramiento. Todos estos que cantan maravillas y que parece que puedes volar, después los ves en la realidad del matrimonio después de 5 o 10 años. No aguantan a la mujer, no aguantan al marido. Como ese marido que puso cuando enterró a su mujer en la lápida, aquí descansa Margarita y en casa todos los demás. Pues no, que mucho volar y que no sé qué historias. ¿Qué es el enamoramiento? Bueno, también conozco una señora que dijo, yo de verdad a mi marido le haría un monumento, pero encima, que quede ahí abajo. ¿Qué es el enamoramiento? Un bien deleitable, qué guapa, qué amable, me cae bien, un bien útil. Haces cosas para ti, las acompañas, es un amor de beneficencia, nos acompañamos siempre como utilidad. La necesito como utilidad, me siento bien yo. ¿Qué es el enamoramiento? Pasión, energía. Así como existe la adrenalina cuando te persigue un perro, cuando ves una película de miedo. El otro día estaba platicando con un doctor y me dijo una cosa que yo ni tenía idea. Existe una cosa que se llama serotonina. No sé si habrá por aquí algún doctor, espero que no. Serotonina, que cuando estás emocionadísimo, salen una serie de sustancias del cuerpo como la adrenalina que te hacen ponerte rojo, que te hacen acelerar el corazón, que te hacen emocionarte. Piel suave, hambre y qué sé yo, enamoramiento. ¿Qué es el enamoramiento? Es atracción física y erótica, que ha sido determinada como la primera condición del enamoramiento y es buena. Pero cuando las parejas no superan esta etapa, están más cerca de la separación y del fracaso, aunque existan sentimientos mutuos y correspondidos. Hay parejas que con el hecho de entenderse sexualmente, ya creen que son estables. Vengo yo de una sociedad en donde todo el mundo convive. No les puedo ni platicar la cantidad de divorcios, de separaciones que veo. Y no veo más porque muchísima gente ni siquiera se casa por el miedo ya al matrimonio. Pero se equivocan estos porque no avanzaron en el proceso y se quedaron en el punto de la atracción erótica física, que es buena y necesaria. Al acabárseles la fase de la pasión, no tienen más, nada más que ofrecerse. Y es entonces cuando la pareja tiende a desaparecer. En el enamoramiento no se vale casarse, porque ni lo conoces. Decía por ahí alguno, ama lo que sea, ama como sea, pero ama siempre. Un poeta romántico. La frase puede parecer bonita, pero seguramente habrá llevado a muchos de los que la practicaron a verdaderos desastres. Se cometen tantas bajezas en nombre del amor. Incluso San Agustín ha sido pésimamente mal interpretado. Ama y haz lo que quieras. Yo la amo, ya nos estamos acostando. La amo, me la llevé a vivir conmigo. La amo, la puedo dejar momentáneamente porque la amo y en nombre del amor después la voy a buscar. La amo, lo amo. Ama y haz lo que quieras. Lo dijo San Agustín, mal interpretado, no tiene ni idea de lo que es el amor. ¿Qué es el amor? Hemos hablado de enamoramiento. Amor es bien benevolente, buscar el bien de toda la persona. Estaba platicando el otro día en Roma con un muchacho que embarazó a una muchacha. ¿La amas? La verdad, padre, no. ¿Cómo hiciste esto? Pensé que la quería y no pensaste en las consecuencias. Amar, buscar el bien de toda la persona, su futuro, su presente. No solo un impulso ciego, irresistible, expuesto a la inestabilidad de las pasiones, sino el afecto eminentemente humano, que procede de la voluntad, asume y ennoblece todas las demás manifestaciones cuando de verdad procede de la voluntad. Nace de la parte más noble de la persona, de la voluntad. Amar es un acto de la voluntad. Querer amar, querer querer. Quiero quererte, quiero amarte, quiero querer amarte. La voluntad es parte de la capacidad espiritual del hombre. Yo quisiera saber cuántos de nuestros jóvenes realmente están enterados de estas cosas. Amar, decía yo, es consecuencia de un trabajo. El amor no es solo pasión, energía, sentimientos. No, es un trabajo, es una investigación, es tiempo. ¿Me conviene esta persona? Es conocerse. ¿Qué significa un trabajo? Ir a investigar, a indagar con quién estoy a punto o estoy en camino de hacer un compromiso para toda mi vida. Buscar el bien y felicidad del otro es una exigencia también de cambiar lo cambiable. Amar es aceptación de la persona como es, con sus defectos. Juan Pablo II dijo una cosa preciosa: amar a un ser es amarlo tal cual es amarlo hasta el punto de cultivar en sí el antídoto de sus debilidades o defectos. Te amo con todo y lo que tú ya tienes. Ese es auténtico amor. Amar es una decisión, como verán, que diverso de lo que es enamoramiento. Amar es una decisión. Dicen que un hombre fue a pedir un consejo a un consultor, a un consejero, y le dijo que ya no quería a su esposa y que pensaba separarse. Lo escuchó el consejero, lo miró a los ojos y solamente le dijo una palabra: ámela. Luego se calló. Pero es que no siento nada por ella. Ámela, repuso el consejero. Ante el desconcierto del señor, después de un oportuno silencio, agregó lo siguiente: amar es una decisión, no un sentimiento. Amar es dedicación y entrega. Amar es un verbo, amar. Y el fruto de esa acción es el amor. ¿Cuánta gente se casa ya esperando cosechar inmediatamente? Amar es un verbo, después vendrá el fruto de esa acción, que es el amor. El amor es un ejercicio de jardinería, le dijo este hombre. Arranque lo que hace daño, prepare el terreno, siembre, sea paciente, riegue, cuide. Esté preparado porque habrá plagas, sequías o excesos de lluvia, mas no por eso abandone el jardín. Ame a su pareja, es decir, acéptela, valórela, respétela, dele afecto y ternura, admírela y compréndala. Eso es todo, ámela. Me encantó pensar esto. Amar es un ejercicio de jardinería. ¿Quién, llegando a un jardín, quiere recibir los frutos inmediatamente? Hoy, divorcios a los 2 años, 3 años de casados. Y finalmente, para cerrar este punto, entre la diferencia entre enamorarse y amar, ¿qué dice San Pablo sobre el amor? Algunos se confunden porque, como San Pablo usa la palabra caritas, caridad, cuando se dice la caridad es paciente, parece que está hablando de la caridad de cara a los niños de la calle, a los extracomunitarios. No, no, él está hablando del amor, y el amor comienza en tu casa. Si le preguntan a San Pablo qué es el amor, hoy fui a una entrevista a la televisión y me preguntaron, ¿qué es el amor? ¿Quién puede definir el amor? Pregúntale a los jóvenes, es cuando sientes que quieres estar con la persona, es cuando no puedes dormir sin él, es cuando... No, no es cierto, ¿quién dijo eso? Esa es una parte muy hermosa del amor, que son los sentimientos, pero no es el amor. San Pablo dice, el amor es paciente. Es servicial. El amor no es envidioso, no es jactancioso, no se engríe, es decoroso, no busca su interés, no se irrita, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal, lo que ella, lo que él me han hecho, no se alegra en la injusticia. Qué bueno que me vengué de ella, ya se enteró, ya le hice saber. No se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. El amor no acaba nunca. Este es el principio del amor y después continuará. Segundo punto. Lo importante es perseverar en el amor. Es interesante, es importante ver por qué es importante. En una cultura en la que estamos viviendo ya, en donde da lo mismo. Hay gente que se presenta casada, gente que se presenta divorciada, gente que me dice abiertamente que ha tenido 3 matrimonios. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser importante perseverar en el amor? Hay motivos religiosos, hay un designio de Dios para el hombre. No es bueno que el hombre esté solo, pero también dice no dividir lo que Dios ha unido. Dice el Antiguo Testamento, no dejes a la mujer de tu juventud, no dejes al hombre de tu juventud, hasta que la muerte nos separe. Hoy habría que preguntarse, ¿cuál muerte? ¿La del amor? Hoy se separan por la muerte del amor, que llega muchísimo antes que la muerte. Claro, por eso San Pedro, ante una radicalidad como la de Cristo, dice, entonces no vale la pena casarse. Y Cristo le responde, para Dios todo es posible. Y fíjense, ¿cuántos casos se habrá encontrado Cristo así de dificultades? Pero Cristo subía de la casuística a los principios. Cuando trató a la adúltera, cuando trató a Zaqueo, cuando trató al joven rico, no se quedaba viendo, hombre, este joven rico realmente tiene mucho dinero. Qué difícil es que venda todo eso y que los demás pobres. Bueno, en este caso se podría hacer una excepción. No. Deja todo si quieres seguirme. La adúltera, hombre, es su profesión, ya lleva mucho tiempo haciendo estas cosas, va a ser muy difícil que lo deje. Y empezamos ahí con que tú y que yo, que aquí, que allá. Cristo le dijo, no peques más. No hay casuística, hay principios. Zaqueo, que era un ladrón, bueno, hombre, roba poquito. Después vas robando cada vez menos y no. De esa cena, Zaqueo salió diciendo, daré la mitad de mis cosas a los pobres y si en algo he defraudado a los demás, pagaré 4 veces. Entonces, no hay excusas, hay motivos religiosos por los cuales es importante perseverar. Motivos antropológicos, el hombre fue creado para complementarse y es una autorrealización perseverar hasta el final. Solo hay real felicidad en la perseverancia hasta el final. Y si ustedes dicen, bueno, ¿y eso por qué? Diles a dos novios, a dos recién casados, que en la boda dicen, que digan en la boda, me comprometo a 5 años. No, hombre, no. Me comprometo a 10 años. No. Todo el mundo dice feliz, con una sonrisota, hasta que la muerte nos separe, en la salud, en la enfermedad. ¿Por qué? Porque es antropológico. Si te amo, te digo que te amo a pesar de lo que venga y voy a estar contigo hasta el último día de mi vida. ¿Qué pasa después? Llegaremos a ver eso. Pero es un motivo antropológico. Todos queremos terminar lo que hemos comenzado. Me decía un señor, no hay cosa más genial, padre, que dé más paz que terminar lo que uno ha comenzado. Yo me lo quedo viendo y digo, hombre, qué reflexión tan profunda. Pues sí, tiene razón. Y me dice, un día yo me levanté de la cama y vi cuántas cosas había comenzado sin terminar. Y en ese momento dije, hoy termino con todo. Y así fue, padre, como me terminé una botella de whisky que había comenzado, un poco de tequila que estaba ahí abierto, paquete de cigarros. ¡Qué genialidad! Ese día me fui a la cama feliz después de haber terminado todo lo que había comenzado. No, es un motivo antropológico. Motivos familiares. Es importante perseverar porque matrimonio significa protección de la madre. Mater munus. Darle protección, peso a la madre. Dios nuestro Señor ha previsto que los individuos vengan al mundo en un medio natural llamado familia. Un ecosistema fundado en el amor del hombre y de la mujer, que crea en torno a sí un ámbito de intimidad, necesario para el nacimiento y para la formación de los hijos. Es como una capa de ozono que protege de los rayos del desamor, mucho más peligrosos que los rayos ultravioleta. Cuando una familia cumple con su misión, transmite convicciones y valores, educa en las virtudes, enseña a pensar, a luchar, a amar, a hablar con Dios, a defenderse de las influencias y de las agresiones externas. Amar es protegerse del mundo. En resumen, el amor, el matrimonio, vacuna contra los eslogans y los tópicos y proporciona a los hijos las armas imprescindibles para actuar libre y responsablemente. El matrimonio no dona forzosamente el amor, pero es el lugar por excelencia en donde el amor puede crecer, desarrollarse en el tiempo. Y de cara a los hijos, no solo tienen derecho los hijos a que sus padres los quieran, tienen también derecho a que sus padres se quieran. Porque el niño los quiere y quiere que sean felices, porque el hijo precisa de un ambiente adecuado en el que ir desarrollándose. Porque la situación de ánimo en la que los padres se encuentran cuando no se quieren no es la más conveniente para impartir una educación adecuada. Si tú y yo ni nos queremos, ¿qué le vamos a transmitir a nuestro hijo? Y porque el sentimiento de seguridad del hijo se ve gravemente dañado cuando no hay amor entre sus padres. Por tanto, perseverar es importantísimo. Ahora veremos algunas consecuencias. Antes de entrar a los medios para perseverar, un vistazo a la realidad del divorcio. Pero fíjense bien, no me interesa tanto el divorcio como tal, sino la pérdida del amor en el matrimonio. Esto del divorcio y de la pérdida del amor en el matrimonio es un misterio. Gente buena que se divorcia, gente mala, entre comillas, que se veía que era un desastre, que se divorcia. Gente buena, muy bien casada. Gente que ha sido un desastre, muy bien casada. O sea, hasta se dice, era un desastre, sentó cabeza. Qué bueno que ya se divirtió, ya sentó cabeza. Pobres que se divorcian, ricos, gente que tiene todo para ser feliz en la vida y fracasa en el amor. Enfermos, sanos, guapas, menos guapas, guapos, sanos, todo. Gente comprometida con la causa familiar o con la religión. Divorcios a los 3 años, a los 5 años, a los 35 años. Ahora que fui a mi casa, tuve que ver a una persona para ver si podía yo ayudarla, que tiene 8 hijos, 16 nietos, y se acaba de divorciar dejando a su mujer por otra. Es un misterio esto del divorcio. Se pueden buscar mil causas, yo voy a tratar de decir las principales. Hablando de divorcio, prácticamente en Europa, de 1960 al 2000, la tasa de divorcio creció más del doble, pasando del 20 al 45%. Pero fíjense bien, las estadísticas ya no pueden decir la verdad. ¿Por qué? Porque muchísima gente no se casa, conviven. Y evidentemente, el divorcio entre los que conviven es en la cohabitación es muchísimo más elevado, porque no hay compromiso, que en los que se casan. ¿Cuáles son las causas principales de la pérdida del amor en el matrimonio que tantas veces culmina en separación o divorcio? Primera, noviazgo deficiente. Y aquí voy a hablar un segundito a los que me estén oyendo, novios o casados, pero que vengan con novia. Digo, no, no es cierto, no. Voy a hablar a los novios, pero también a los maduros, a la gente ya casada. Noviazgo deficiente. ¿Por qué a los que ya están casados? Porque si hubo deficiencias en su matrimonio, nunca es tarde para arreglar ciertas cosas. Noviazgos focalizados por la parte física, sensual, sexual, que es importante, pero nunca exclusiva. En Europa ya se da la convivencia y se dejan más que aquí. Lo usan como pretexto, hay que conocerlo, probarlo. ¿Cómo te vas a comprometer con un hombre, con una mujer, con quien no has estado ya completamente? O sea, te vas a aventar a ciegas al matrimonio. Lo hacen y se dejan. Sexo. Saben cómo es, cómo funciona, cómo crear las condiciones, cómo hacerlo con clase. Lo que no saben es continuar el asunto. Demasiado ignorantes para hablar de la faz espiritual de la sexualidad. Se quedan en la técnica y en el goce. El acto sexual no puede ser reducido a lo que se hace en una cama, ni ser enclaustrado en la esfera de lo genital. Pero toda la música y nuestras películas nos hablan de esto. Es que el sexo es también cuestión de inteligencia. Es necesario, en primer lugar, ser hombre y ser mujer antes de hacer las cosas que los hombres y las mujeres hacen a veces, después de haber constatado lo que son el uno para el otro. Primero ser hombre y ser mujer. A los jóvenes se les está engañando. Para conocer a una persona no es necesario acostarse con ella. Hay que hablar, conocerse, superando lo externo, lo puramente superficial. Se deberá exigir el respeto, respetándose primero a sí mismo. Noviazgos, me llamó la atención la expresión, me dijo una señora: padre, mi hija está en un noviazgo de estos de sillonazo. Es un noviazgo de sillonazo. Todo el día encimados, uno encima de la otra. Besos, abrazos, caricias. Caricia no es necesariamente lo mismo que cariño. A los jóvenes que me están oyendo les digo: ¿quieren estarse agarrando, acariciando todo el día? Cómprense un gatito. De verdad, todo el día, y no. Pónganselo aquí cerquita, oigan. Sillonazo con el gatito, no con la que podría ser tu futura esposa, tu futuro esposo. La juventud no ha sido hecha para el placer, sino para el heroísmo. ¿Por qué heroísmo? Porque hace 40 años las cosas eran un poco más fáciles. Hoy, a la moral de hace tiempo se le llama tabú, se le llama exageración, se le llama generación retrógrada. Vean cómo estamos ahora y vean las consecuencias. Decíamos, un noviazgo malo, ¿no? Mal preparado. Falta de libertad. ¿Por qué? Porque hay embarazo, porque ya te comprometiste demasiado, porque ya estuviste con ella o con él mil veces. Demasiada prisa para casarse. Nos conocimos y a los 2 meses ya estábamos casados. Conozco una cantidad de parejas así, sobre todo en Europa, pero también las hay aquí. O al revés. Noviazgos de 8, 12, 14, 15 años. ¿Dónde está lo malo? No se puede decir cuánto tiempo tienen que ser novios, pero hombre, cuando un noviazgo es tan largo, qué difícil respetarse, qué difícil eso, respetarse. Como que ya se impone lo otro, pero que concierne al matrimonio. Dentro del noviazgo, la insinceridad. Insinceridad. Me ha tocado escuchar chicos, chicas que me dicen, es otro completamente, después de 3 años, es otro. ¿Pero cómo otro? ¿Cambió? De novio ser así, asada, cambió completamente. ¿Qué pasó? Vivieron de apariencias. Jóvenes, un consejo, no entregues una rosa ocultando las espinas. Que se enamoren de ti y que te amen como eres. No enseñes las espinas después de la boda. Y ya en el matrimonio, ¿por qué las principales causas de divorcio o de pérdida del amor en el matrimonio? Vivir de ilusiones. Los soñadores. También esto atañe al noviazgo. El otro día estaba yo oyendo una canción que me llamó la atención muchísimo. Seguramente ustedes la conocen. Es una de las canciones más conocidas del mundo. John Lennon es el autor y se llama Imagine. Yo, no, como está en inglés, no sé qué tantos le han puesto atención a la letra, pero es la canción quizá más canturreada del mundo, al menos desde hace muchos años. ¿Qué dice esta canción? Imagine there's no heaven, it's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries, it isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Este hombre no se dio cuenta, pero hizo realmente un compendio de estupideces. No, y como persona puede ser que un tipazo, no lo sé, tipazo, pero un auténtico compendio de estupideces. Mira, imagínate que no hay cielo. Hombre, qué desastre que no hubiera cielo. Qué desastre. Hombre, para los que tenemos 2 barcas, 1 avión, 4 casas, nos la pasamos de vacaciones, con salud, hemos cumplido 40 o 50 años de matrimonio, con 4 hijos y todo perfecto, hasta cierto punto. No hay cielo, pues ya lo viví aquí. Díselo a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, a los enfermos, a los que no han tenido nada. Imagínate que no hay cielo, qué horrible. No hay infierno debajo de nosotros. Imagínate a toda la gente viviendo para el hoy, sin futuro. Imagínatelo en el matrimonio. Imagínate que no hay ciudades, no hay países, no countries. Imagínate que no hay nada por lo cual morir y nadie a quien matar. Nothing to kill or die for. Por supuesto que tiene que haber algo por lo cual morir. Por supuesto. Les estamos hoy enseñando a los jóvenes que no hay nada por lo cual vale la pena morir y es una mentira. Hay que estar dispuestos a morir por la fe, morir por el matrimonio, morir, si fuera el caso, por la patria, morir por la defensa de nuestros valores. Y cuando digo morir, no estoy hablando de pegarte un tiro. ¿Morir a qué? A tu egoísmo. Por salvar tu matrimonio debes estar dispuesto a morir. A tus pasioncillas, a tus celos, a tus intrigas, a tu egoísmo, del cual hablaremos más tarde. Por supuesto que hay que estar dispuesto a morir. Y cuando dice la canción, y nadie a quien matar, por supuesto que hay alguien al que hay que matar. ¿A quién? A uno mismo. ¿Quieres perseverar en el amor? Mata ese gigante de egoísmo que llevas dentro de ti. Lo diremos más adelante. La verdadera, casi única razón seria por la cual termina el amor o llegaste al matrimonio sin amor o se va apagando el amor, la verdadera razón es tu egoísmo. Y por tanto, decídete a acabar con él. John Lennon escribió esta canción, decía yo, un compendio de estupideces. Creo que ni él mismo se percató bien que Yoko Ono, su mujer, fue la que desbarató el grupo. Mientras él cantaba, imagínate que no sé qué, imagínate que no sé cuá, el mundo, todo el mundo compartido, dice aquí, and the world, no, imagine no possessions y no sé cuántas cosas, y el mundo será todo uno, and the world will be as one. Yoko Ono desbarató el grupo. No se dio cuenta. Esto es vivir de ilusiones, vivir de sueños. Déjate de imaginar y ponte a vivir la realidad. ¿Cuántos de nosotros somos hijos de esa generación del 68, de los yuppies, de los ¿no? Gente con mucha imaginación, con mucha ilusión. con pocos valores. Otra causa, inmadurez y superficialidad. Llegar al matrimonio sin un proyecto. Conocí a un tipo de estos que realmente tiene un pan bimbo en la cabeza. Pan bimbo, o unos choco crispies. Cuando él tenía 15 años, empezó a jugar Atari, después vino el Nintendo, ahora que está el PlayStation, tiene 35 años, 3 hijos, 4 años de casados, todo el tiempo que puede sacarle al trabajo lo dedica al PlayStation. Acabo de estar con él hace unos días. Le dije, genial, tú vas a ser un ejemplo para mí en mi próxima plática. Y le... Sin decir quién es, ni mucho menos. Bueno, pues, ¿por qué vino a hablar conmigo? Porque un día su mujer, después de 4 o 5 meses de estarle pidiendo, deja de gastar en juegos, deja de perder el tiempo, haznos casos a tus hijos y a mí, un día, harta, se para entre él y la televisión así tapándole el PlayStation y le dice simplemente 2 palabras, game over. Se acabó. Y él entendió perfectamente, game over, estaba acostumbrado a ver eso. Pero ya no había más vidas, no había puntos, no había nada. Game over. La mujer lo dejó, llevan 3 meses separados y ella le ha dicho, no vuelvo contigo, no vuelvo a la casa hasta que te decidas a dejar todo esto, porque te casaste conmigo, no con una televisión. Y uno dice, pero qué tontería, hay casos mucho más graves, se metió una persona en la cabeza, un fracaso económico. Estos están tronando por el PlayStation, inmadurez, superficialidad, y hay muchos. Falta de un verdadero conocimiento recíproco. Pensé que iba a cambiar, cambió. Dicen por ahí que las mujeres quieren que los hombres cambien y no cambian. Los hombres no quisieran que las mujeres cambiaran y cambian. Cada uno vea su caso. Lo que sí les digo es que el peor error que se puede cometer es casarse con quien no se debe. Conocimiento, conocimiento. Y fíjense bien, jóvenes, la gente joven debe abrir los ojos y descubrir a tiempo los defectos de la persona amada. Los años no nos perfeccionan, no nos hacen madurar, como las frutas. La compras verde, déjala ahí un rato y madura sola. Al contrario, existe el peligro de que los defectos se vayan haciendo más fuertes y profundos. Y que por lo mismo disminuya la capacidad de tolerar los defectos de los demás. Ya le conoces ciertos defectos, atento, atenta, no van a cambiar con el tiempo. Otra causa, considerar el matrimonio como un certificado de perfección. Ya me casé, ya la hicimos. El matrimonio es el punto de partida, no de llegada, hay que trabajar. Otro punto, incompatibilidad de caracteres. Explíquenme ustedes esto. 3, 4 años de noviazgo, todo el día juntos. Beso, abrazo y apapacho. De novios necesitaban un referee que los separara. No se sabía si era lucha libre o qué. Después de 2 años, incompatibilidad de caracteres. ¿Quién te lo cree? ¿Quién te lo cree? No lo conociste, estuviste jugando. Mala comunicación. Esta es una causa importante. Mala comunicación, no tener tiempo el uno para el otro. Me decía por ahí el otro día una señora, ya realmente preocupada, padre, hasta en la intimidad, él no es capaz de apagar su celular, que le suena todo el día. Estamos los dos ahí juntos y le suena el celular. Y yo, ¿qué hizo? Contestó. No me quedó más que preguntar, ¿quién era? El vecino, que si le prestábamos un limón, llévaselo. Se acabó todo. Falta hasta de intimidad, de comunicación, de diálogo, de todo. No encontrar tiempo para estar juntos. Otra causa, atentos, emancipación femenil o liberación femenina. Hace 40 años la mujer no trabajaba, no estudiaba. ¿Qué hay que decir hoy? Que la mujer tiene que estudiar. No diría que tiene que trabajar, pero si quiere y puede trabajar, que trabaje. ¿Quién va a decir que no? ¿Quién va a decir hoy por hoy que la mujer se tiene que quedar en su casa? No, hombre, no. A coser, a cocinar. No. Que trabaje, que estudie, etcétera. Pero, en nombre de una famosa liberación femenil, de una emancipación, Se ha llegado a decirle a la mujer, eres libre de tu vida, eres libre de tu cuerpo, déjalo, págale con la misma moneda, hazle así. Cristo jamás puso al hombre contra la mujer. Es nuestra sociedad la que ha hecho estas cosas. El hombre y la mujer están a favor, no en contra. Por tanto, ni feminismo estúpido, ni machismo estúpido, porque también existe el machismo estúpido. ¿Cuántos han divorciado por esto? En nombre del feminismo, en nombre del machismo. Mentalidad siguiente equivocada sobre el matrimonio. Hay derecho al divorcio cuando se acaba el amor. En realidad, hay derecho a luchar por el amor. Ya casados, considerar el sexo, que el sexo y la felicidad son eso, la misma cosa. El sentido de la vida. El ídolo sexual es insaciable y todo lo devora, de modo que no queda ni el amor a los hijos, ni el compañerismo, ni la lealtad, ni el respeto al compromiso que se contrajo. Me ha tocado ver hombres dispuestos a apartarse definitivamente de sus hijos porque han encontrado una pareja con la que sexualmente se entienden de maravilla. Me ha tocado ver mujeres que han dejado a sus hijos por un amor que los llena muchísimo a nivel sentimental, sensual, sexual. Otra mentalidad, derecho a reconstruir la vida. No se trata de darle un sentido a la vida. Dios ya se lo dio. El hombre para la mujer, pero para siempre. Estaba yo en Roma, en una cena. Es una colonia que está muy cerca del aeropuerto y por tanto después me enteré que ahí vivía mucho piloto. Estoy hablando de las dificultades que presenta hoy por hoy el mundo. Y entonces le pregunto a, estábamos tres parejas y yo, tres, según yo, tres matrimonios. Le pregunto al primero, ¿y ustedes cuántos hijos tienen? Y me dice él, pero orgullosamente, a ver padre, con la primera tuve dos hijos, con la segunda no tuvimos ninguno y ahora con ella, con la tercera, acabamos de tener un pilón, estamos felices y tal. Le pregunto a la segunda, al segundo, ¿y ustedes cuántos hijos tienen? Pues yo, padre, con la primera no tuve ninguno, duramos muy poco, 3-4 meses. Con la segunda tuvimos uno y ahora con la tercera no, ya no queremos tener ningunos hijos, pero estamos felices con nuestro hijo. Yo me volteo a ver al tercero ya con una cara de que digo, ya no le pregunto a este, digo, qué horror. Y me dice el Señor, viéndome la cara, no se preocupe, padre, nosotros también tuvimos, yo tengo un matrimonio, el primero, después el segundo y ahora con la tercera no tengo hijos. Digo, qué horror, ¿no? Los tres pilotos. Ahora que he estado viajando, me subo a un avión y la chica que me atiende, buenísima gente, pero imagínense que llega conmigo con el carrito y dice, padre, ¿qué le sirvo? Y le digo, una Coca-Cola. Y me dice, ¿no quiere una cerveza? Le digo, hombre, si me la ofreces, pues venga, deja la Coca-Cola, dame la cerveza. Yo la verdad me quería dormir, me tomé la cerveza casi así completita, empinada de dos tragos y dejé el vaso. Termina ya de servir, éramos poquísimos porque era un avión chiquito, regresa y me dice, padre, ¿otra cervecita? Y le digo, no hombre, ya no, y me dice, hombre, ¿pa' que amarre? Y le digo, pues a ver, pásame otra pa' que amarre. Cuando me bajé del avión, sinceramente me quedé pensando, a mí el clergyman me protege bastante. Si no viniera yo vestido así, una conversación tan amena, fue muy bonita, porque después se vino a platicar un ratito conmigo, no generará adulterios, divorcios, problemas. ¿De qué estoy hablando? Del problema del mundo en que vivimos. Es difícil. Al siguiente vuelo lo perdí, porque hubo un retraso en el aeropuerto, no sé qué, y perdí la una conexión. Pero fue de Dios, porque cuando ya tomé el vuelo a donde iba, se sube una azafata, después de servirnos todo, aquí ya no hubo pa' que amarre ni nada, sino a lo que iba, llega, se me sienta al lado y me dice, padre, me cae usted del cielo. Le digo, ¿por qué? Me empieza a contar. Relaciones con todos mis compañeros, dos abortos, tal, tal, tal, tal. ¿Cómo se puede vivir así? Causa de divorcios, el mundo en el que vivimos. Pero, ¿qué hacer? ¿El mundo en sí es malo? ¿Las carreras son malas? ¿Qué tendríamos que decir de los artistas? ¿Qué decir de los médicos? ¿Qué decir de todos los pilotos? Ustedes vieron la película del Titanic, supongo. Yo hago dos reflexiones sobre esta película que a mí me impactaron. Primera, cada vez que preguntas, ¿por qué se hundió el Titanic? porque chocó con un iceberg. No es cierto. Icebergs había mil. El Titanic chocó y se hundió porque el responsable le dejó el timón al segundo de a bordo y se fue a descansar porque tenía que descansar. El que se quedó al mando no vio un telegrama que llegó y cuando lo recibió con 3 horas de retraso, que había mucha niebla y que había icebergs, y cuando salió a cubierta se encontró con el monstruo ahí ya enfrente. Dieron golpe de timón, marcha atrás, esquivaron prácticamente el iceberg, pero una puntita golpeó y con esa puntita se inundó el barco y se hundió. Por tanto, ¿cuál fue la causa? Chocó con un iceberg, no es cierto, llámalo como quieras. Irresponsabilidad, sueño, despiste, llámalo como quieras, pero no fue un iceberg. Había mil icebergs. Hoy hay cruceros que pasan entre los icebergs porque es un espectáculo ver eso. Y segunda reflexión del Titanic, ¿por qué se murieron 1,200 personas? Porque el agua estaba helada cuando se echaron a nadar. No es cierto. El agua estaba helada, sí es cierto, pero no fue esa la causa. Encerraron en la parte de abajo del barco a 1,200 personas de las 2,700 o 3,000 que iban en el barco, porque primero se tenía que salvar la gente importante. Había botes salvavidas en el barco suficientes para que se salvaran todos. ¿Y qué pasó? En botes de 25 personas se subieron 3 o 4 gentes y un perro. Y vamos, ya tengo prisa, no sé qué, esto se está hundiendo, dale. Y como era una persona importante, se fueron. Botes salvavidas vacíos. Cuando abrieron las puertas para que salieran todos los demás que estaban abajo, no les quedó más que tirarse al agua y entonces se murieron congelados. Se agarraron a una tablita, se hundieron con el barco. El Titanic pudo pasar a la historia como un monumento a la generosidad, a la entrega. Habiéndose hundido el barco, se salvaron todos o se murieron 5. Uno de infarto, el otro de cansancio, el otro se ahogó, el otro... no sé. ¿Por qué murieron 1,200? El Titanic pasa a la historia como un monumento al egoísmo humano. Los dejaron ahí encerrados. Llamar a un matrimonio, matrimonio tradicional.